industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gambito de Dama es la miniserie más vista de Netflix. La plataforma afirmó que su producción original, protagonizada por Anya Taylor-Joy, es la ficción limitada más consultada en toda la historia del servicio. Ha sido vista por 62 millones de hogares en 28 días desde su estreno el pasado 23 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.